¿Buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.

con Guevara. Más seguro. Y si no quieres.

XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Estoy amando, mientes también. es tu piel y aunque todo es de papel, mientes también. Todo es de tu piel, mientes, lo sé.

Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos. Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales. Y así, podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de fraude. Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica como mexicanas y mexicanos. Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves, en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor. En la Ley General de Salud se consideran todos los procedimientos científicos y éticos que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas y den alivio a quienes cuidamos. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Tequila.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se ubica al norte de la CDMX en el municipio de Tecámac, Estado de México. De los 9 accesos contemplados destacan la modernización a 8 carriles de la autopista México-Pachuca, la construcción del entronque Camino a San Jerónimo y la vialidad principal a la IFA. Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales. El que valida las elecciones y le da certeza jurídica. Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. XEBG 1550 AM. Tijuana, Baja California, México. triste saber que todo terminó. Triste decirle a un hombre. De pronto recordando un amor que no consigo olvidar. Déjenme si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darle paz. Pues el llanto le hace bien al alma, si he sufrido perdiendo la calma. que yo quiero olvidar es que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que yo las voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, es que no haga ayer mi corazón la felicidad que ya perdí. Anegada en este mar de llanto, sentiré que necesito tanto, y quizás olvidaré de ti. Felicidad que ya perdí, que anegada en este mar de llanto, te diré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré. Thank you.

Sonríe. Thank you. engañó. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. EBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Cambios en mí, creo tener la razón en todo. Y pienso que siempre voy a ser joven, no hago caso a los mayores. Conversamos muchas cosas más, hasta que comprendí cosas que no entendía de la vida. hasta que comprendí la vida de otro color, y la vida de otro color. Thank you. Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL 800-433-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo, el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas, promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones. Senado de la República. 65ª Legislatura. ¿Sabes qué hace la CNDH? No, realmente no. En la CNDH, tus derechos...